Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor, escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre, entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! ¡Ah, eso estaba! Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Muy buenas tardes, América. Siempre lo quise decir, no iba a terminar el año. Bueno, bienvenidos a nuestro 23º programa de Los Secretos del Tiempo. ¿Cómo andan, secreteres? Empezamos el verano. Hoy arranca el verano. Crónica está muy contenta porque no van a poner en la placa. Faltan tantos días para el verano. Bien, faltan 365 días para el verano del 2023. Que viene, exactamente. Bien, bien, bien. ¿Quiénes somos? Somos el programa radial contrahegemónica de nuestra querida retaguardia. Apostamos a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. No voy a decir a mi derecha, voy a decir a mi izquierda. Tengo acá bebiendo una bebida, una bebida híbrida. ¿Qué bebiste, Johnny? Hidratante. Mi querido Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va, Pito? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buenas, ¿cómo les va? Primero que nada, lo primero que quiero decir es odio profundamente el verano. Lo siguiente que voy a decir es quiero que lleguen... Que pasen los 100, 200, 300 programas y que Johnny siga nombrándolos así. ¿Qué programa es este? 23º. Te quiero agarrar cuando llegues a los números más altos. No, olvídate. Lo vas a decir así, ¿no? Ya dije bebida hidratante, ya dije bebida hidratante. Solo tomé Powerade. En fin, y a la izquierda de Pedro está nuestra querida, amada... Patricia Beatriz. Nuestra querida Patricia Cabrera. Pato, ¿cómo estás? Bien, con calor. Yo la verdad que me gusta más el verano porque me levanto a las 5 de la mañana, entonces me voy de noche, vuelvo de noche, pero tampoco es para tanto. Me gusta el verano, pero bueno, que se calme un poco, ¿no? El verano, pero este verano viene... Viene desmontado. Con mucha baja presión, por lo cual los que somos medio hipotensos nos demuele. Y bueno, viene... Me parece que viene con un calor... Este calor igual me parece que no es solo el calor del verano, sino que hay un calor de la escaloneta que ha hecho subir la temperatura, ¿no? ¿Por qué no grita? ¡Dale, campeón! Bueno... Hicimos la canción una semana antes, nos la jugamos, porque dijimos, este programa, como dice la chiqui, trae suerte. Exactamente. Y trajo suerte nomás, así que después nos quisieron copiar y demás, pero bueno. Pero podrán imitarnos, pero nunca copiarnos, somos los originales. Che, cuántos emergentes que dejó el Mundial, ¿no? Uh-huh. Sabes que mi pareja fue para el lado del obelisco, porque se toma el colectivo allá, y dice que estaba hasta la vela de Buenos Aires, no, ciudad, era prendida fuego. No cabía un alfiler. Sí, me dijo, no, pero que dijo, iba a sacar una foto, pero quedé impresionada, tipo como... desapareció, no todo destruida. Bueno, a mí me puso muy contenta que se conoce mi barrio gracias a que los helicópteros salieron de Villa Lugano, ¿no? ¿Qué se siente, Pato, tener tan cerca a Messi y compañía? Una emoción, vi los helicópteros de mi terraza cuando salían, pues estaban ahí cerca. Yo estoy a 10 cuadras de Richeri. Así que ellos estaban un poquito más allá, pero se veían perfectamente. Los saludé, todos bien cholulas. No me habrán visto, supongo, pero no importa. Bien. Pedro, ¿qué onda? ¿Cómo viste el campeonato con Pedro? Vimos el otro día la semifinal un ratito. Vimos ahí que ya era Francia. Dijimos, se viene picante el asunto. Yo, no, a diferencia de la gente con la que vi el partido, el de Argentina-Francia, que terminó el primer tiempo, Argentina 2-0 jugando impresionante. Mbappé no existía. Ajá, es verdad. Francia no tocaba la pelota. Pero yo terminó el primer tiempo y dije... Esto termina en empate, termina en penales. Ya tenía en la cabeza que todo eso iba a pasar. Así que no pude estar tranquilo hasta que pateó el penal Montiel. No tuve tranquilidad en ningún momento. Y fue duro eso. Che, ¿pudieron ver bien el partido? Yo lo veo por internet en una de estas páginas zarlanga. Sí. Nada, tipo, estaba detonadísima mal. Yo lo vi en la TV pública y había momentos que había problemas con la transmisión, que se pixelizaba. Pero ya era nivel, me acuerdo, era tipo como Atari 1987, ¿viste? El Wonder, no me acuerdo qué, que saltaba los cocodrilos, que no sabía si eran un cocodrilo. Sí, un había problemas también de origen, digamos. No, estaba así al lado de la pantalla, así tengo un amigo miope, ¿viste? Te mando un saludo, dale. Y ve el celular, ponele desde acá, y bueno, yo estaba así con la tele. Porque claro. Era como que no entendía bien, ¿viste? Una pelota que pasaba cerca del palo, una vez tenía un pelotazo, bueno, pero tiro al arco, ¿viste? Estaba así como viéndolo, así tipo, Magú. Sufriste más que todo el resto del universo el gol, el tercer gol de Argentina, el gol de Messi, lo debes haber sufrido un montón, tipo. Bueno, teníamos toda una operatoria, tengo una placa externa de audio, poníamos los auriculares y a todo volumen y nos poníamos auriculares a todo lo que da, entonces como que tratábamos de abstraernos de afuera, porque si no nos gritaban el gol un minuto y medio antes. Claro. Igual claro. Una paja, ¿viste? Un córner para Francia y estaba gritando gol y tipo, como, ¿qué anda? ¿Qué pasa? Pero lo que les decía, horrible, horrible eso, lo que sí después en un momento no lo podemos ver, lo empezamos a ver desde el celu. Que se veía, bueno, al verse también más chiquitito, uno por lo menos podía discernir quién tenía la pelota. Pero los penales nos tuvimos que esconder en el baño. El baño. Y viste cuando prendés el para que se largue, viste, el ventiladorcito. El cuestión lo vimos así. Así que, nada. Escuché el primero de Messi, que fue gol. Escuché tipo gol y justo iba a patear Mbappé. Y dije, lo erró, joya, veo que lo hace. Entonces dijo, bueno, a ver qué lo va a patear Messi. Gritaron el gol de Messi. Y dije, me voy al baño, no me importa más nada. Y fui al baño ahí todo tenso y en la bañadera salí campeón del mundo. Historias que quedarán para buena mí. Anécdota, vi la final en el baño. Es que lo empezamos. Igual para mí tenés que sostener eso. Y sí, ahora no ya es cábala. Vi la final en el baño. Sabes que teníamos un amigo que habíamos visto, Maravilla Martínez, cuando van, estábamos con los pibes, qué sé yo, estábamos comiendo algo, tomando una birra así y demás. Y un amigo tipo va al baño a hacer pis. Lo venían cagando a palos, no me acuerdo en qué pelea, lo vienen cagando a palos y mi amigo va a hacer pis y cuando vuelve tipo lo da vuelta y gana. Entonces fue como, Daniel, quédate en el baño. Entonces tipo todas las peleas, todos los partidos, lo que sea, era tipo el chon en el baño tomando birra, nosotros le servíamos y estaba tipo como en la puerta del baño viendo el partido hacia lo lejos. Así que quedó también, Dani, te mando un beso grande. Bueno, yo creo que si mi corazón es muy fuerte, así que si no me dio un infarto hasta ahora, ya está, soy inmune. No, no, una angustia, porque después era tipo, yo soy re bostero. La verdad que yo siempre digo, yo soy bostero, no soy argentino. Nací en Argentina, pero no me considero eso fanático mal. Pero un nivel de angustia era tipo como, uy, si pierdes un garrón. Como la gente va a estar triste, yo voy a estar medio angustiado y no sé bien por qué. Viste, todas esas cosas que viste, trascienden la racionalidad y está bien que así sea, ¿no? Uno no puede entender algunas cosas, pues esto, como hay cosas de la pasión que uno... Bueno, no... por eso no lo entenderías, tiene mucho sentido. Totalmente, ¿no? Sí. No estaba sí. preparado para que Argentina no salga campeón del mundo, no estaba preparado, pero sobre todo no estaba preparado para que Mbappé levante la segunda Copa del Mundo consecutiva. Ya era como... Eso ya era demasiado... Sí, me pasó lo mismo. Además es más grande que Pelé, ¿viste? Si levantaba las dos copas metiendo... El Cho metió 4 goles, loco. Metió 3 goles en partido de los penales. Es un montón. El Cho se fue con la pelota, ¿no? Hizo un hat-trick, se fue con la pelota, no se fue con la copa. Y eso nos da un poco de tranquilidad. Igual me gusta porque fue una bajada de copete. Alguien muy soberbio, ¿no? Porque hay una diferencia importante de edad. Él tiene 23 años y Messi tiene 35. Entonces me parece que es hasta muchísimo más meritorio y es muchísimo mejor jugador, porque el jugador no es solo bueno en la cancha. Me parece que los valores del deporte tienen que ver con las personas también. Y me parece que esta selección, sobre todo, la bandera que ha llevado cada vez que jugó es la de estos valores del deporte, como deporte, ¿no? Si bien era una representación de nuestro país en el Mundial, creo que se vio un grupo sano, con buenos vínculos, gente con otras características, ¿no? Que me parece muy saludables de cómo debe ser el deporte, inclusive también las cosas que decía Scaloni, que bueno, que no darle más trascendencia, que obviamente que para ellos es importante, para todos, pero es un partido de fútbol, ¿no? Y me parece muy, muy sabio esto, de tomar conciencia de que uno no está descubriendo la cura contra el cáncer. Es un partido, uno está contento, obviamente que quiere que gane la selección de su país, pero también darle una dimensión a esta cosa. Yo lo que quería rescatar, que me parece maravilloso, es que hubo como 5 millones de personas en la calle, y lo interesante es que no hubo ningún disturbio, no hubo violencia, no hubo ningún quilombo, y tiene que ver con que hubo tal cantidad de gente que era imposible que sobrepasó a la policía, por lo cual la policía no tuvo un solo hueco donde meterse a reprimir, excepto cuando ya a la noche, ayer, se había ido casi toda la gente y salieron directamente a pegar, como está registrado en un montón de videos que se pueden ver en la red. Nah, la policía pegando, flashada. La policía de la reta. Y encima, bueno, me parece esto, ¿no? Que si 5 millones de personas pudieron estar tanto tiempo conviviendo sin violencia, es evidente que quiénes son los que generan la violencia. Esto es un mensaje para aquellos que compran basura y les gusta distribuirlas por todos los medios, ¿no? Los pseudo periodistas que tenemos en los medios hegemónicos, donde viven una realidad paralela según, bueno, el mejor postor al que les paga. Pero me parece que es un llamado a que este pueblo no es estúpido, y que hay que empezar a apagar la tele y ciertas radios y prender la cabeza. Porque cuando queremos festejar y podemos tener una unidad, somos invencibles. Me parece que si esto pudo darse ayer, hay que multiplicarlo en otros ámbitos, ¿no? Totalmente. Hubo algunas cuestiones que me quedaron ahí medio como dando vuelta. Esto que decían tanto que el fútbol es un negocio, ¿no? Y digo, vivimos en el sistema capitalista, muchachos, todo es un negocio. O Coldplay vino acá para, ¿no? De buena onda, porque le encantaba Cerati y por eso se lo tatuó. O una banda del under no puede llegar a ser un negocio que le convenga, ¿no? Yo vengo del under y la verdad que estaba buenísimo cuando uno podía tocar y no te pagaban con una pizza, no tenías que pagar vos, ¿no? Claro, sino uno que se rompe el culo ensayando, componiendo, buscando lugares y autogestionando un montón de cosas, y está bien, no quiere 10 millones de dólares, pero está bueno el reconocimiento en ese sentido. Me hacía un poco también de gracia cuando decían el país que viola los derechos humanos, lo cual es verdad, digamos, como el mundo viola sistemáticamente los derechos humanos, pero no quiero asustar a la gente, pero el próximo mundial es en Estados Unidos. Digo, bueno. Claro, digo, vamos a mencionar también, tenían razón, y estoy totalmente de acuerdo con el colectivo LGTB y demás, en el cual sí era como, hay un nivel de opresión y de machismo que la verdad, por supuesto, hay que destacarlo y siempre estamos en contra de eso, pero insisto, el próximo mundial es en Estados Unidos, y si vemos para atrás también, ¿no? Uno ve que esto, que el mundo viola sistemáticamente los derechos humanos, y no por eso es como este lugar no se va. Se habló mucho del iraní. El iraní, sí. que van a colgar, que es una fake news. Salió la embajada de Irán a desmentirlo. El nombre del iraní es Amir Nasr Asadani, que está en juicio, pero ni siquiera el juicio empezó. Está acusado junto con otras personas de integrar una banda. Hay un quilombo bárbaro y mataron no sé cuántos policías, una banda armada, y lo vinculaban a él con eso, y todavía el juicio ni empezó. Así que mucho menos iba a estar condenado, y mucho menos condenado a muerte. A mí lo que me hacía ruido de ahí es que sistemáticamente hay una violación de los derechos de las mujeres en estos países, pero todos saltaron por un hombre, ¿no? Sí. Hablando de linda de coherencia. Sí, linda contradicción, Pato, totalmente. También se jugaba mucho, veía posteos de Diego contra Messi, ¿no? ¿Quién era el mejor? Y considerando estadísticas, considerando un montón de cosas, y es muy difícil, es como cuando hablan de Diego y Pelé, ¿viste? Es como, el equipo que integraba a Maradona no es el equipazo que integra a Messi. Messi jugó en Barcelona, el mejor Barcelona de todos los tiempos. Maradona jugaba en Cambaceres, ¿no? Jugaba en el Napoli, digamos, como. Y compararlos también es como no aprovechar dos de nuestros máximos ídolos que quienes somos afortunados y pudimos ver a ambos con una pelota, es tipo como, ¿por qué comparar? ¿Por qué competirlos? ¿No? Sobre todo por el tiempo que siempre Messi lo dijo, cuando era técnico de la selección, él lo amaba. Y Messi también lo amaba a él, y lo recontra respetaba, y decía, vos vas a ser mejor jugador que yo. Y si lo que todos queríamos era que Maradona, dirigiéndolo, gane Messi, y que Messi salga campeón del mundo, para que después Maradona presionarlo y decirle, bueno, pero ahora igual tenés que ser técnico y ganar el Mundial. Así claro. También somos iguales. Entonces era como esta competencia, pero totalmente sana, que también se puso como nombre de familia, y se puso en un lugar casi bolsonarista. No, porque veía la familia, la patria y la religión. No, gracias a Dios, es la familia, de esto y lo otro, y era un patriota, ¿no? Messi contra Maradona, que era, no sé, viste, el hereje, era el demonio, era no sé qué, hijos en el mundo y demás. Donde recuerdo bien, Maradona dijo, yo no soy ejemplo de nada. Si quieren buscar ejemplos, búsquenlos en sus casas. Yo soy un jugador de fútbol, que me rompo el culo por jugar a la pelota. No, y también yo tuve la oportunidad de vivir las tres copas que ganamos, porque yo tenía 10 años, estaba en el colegio primario. Pato vivió hasta el Mundial del 30, dicen. No, tanto no. Pero también, bueno, no olvidarse de Mario Kempes, ¿no? Que fue un jugadorazo y que nos llevó también a ganar la primer copa en un momento álgido de nuestro país, que era durante la dictadura cívico-militar. Pero los que dicen no hay que politizar el fútbol, claro, está la foto de Macera y el otro Solete, claro, sí. Con Pasarela dándole la copa, entonces, ¿qué onda? Sí, bueno. Hay bigotes y bigotes. Claro, ¿no? Bueno, relación a todo esto, yo escribí como una pequeña editorial que si ustedes me permiten. Sí, es pequeña. No. Soy yo, lo que es pequeño para mí es mucho para otro. Ay, bueno, dice algo así. Vivimos continuamente entre el placer, la tristeza, el miedo y el dolor. Había un tema de Bad era Verdad Aunque Duela, era mi primer banda. Decía perder, ganar y volver a empezar. El 18 de diciembre va a pasar a ser uno de los días en los cuales los argentinos marcarán como un cumpleaños más en el almanaque. El fútbol es un negocio, escuché decir por ahí. También la música, la comida, el cine, internet y la vida. Vivimos en un sistema industrial capitalista que para bien y para mal genera eso. El deporte, como el arte, es una gran herramienta que colabora a la construcción de salud integral, individual, grupal, colectiva y comunitaria. Se ven experiencias en todo el mundo donde el deporte promueve espacios para escaparle al lado oscuro de la calle y la delincuencia. También, por ejemplo, fue un bastión fundamental en la experiencia de Trieste, en la experiencia de desmanicomialización en Italia y también acá en Argentina, como por ejemplo con el Frente de Artistas del Borda. Pichón Rivera articuló el deporte con la grupalidad y con el juego. Él decía, los equipos ganan partidos, pero los grandes grupos campeonatos. Es innegable pensar en el deporte desde un lugar integral. Dimensiones como la física se complementan con factores psíquicos, emocionales y con un alto poder de impacto social. La competencia y la cooperación andan por la vida ahí de la mano y sacándose chispas. Se han encontrado en Van Gaal, por ejemplo, y en Mbappé, gente en la cual se depositó todos estos fantasmas de una sociedad que muchas veces actúa violentamente. Más allá de las infinitas contradicciones, quienes amamos al fútbol vivimos un mes del máximo evento del mundo, ¿no? A pura adrenalina e irracionalidad. Porque la pasión y la poesía no deben explicarse, deben sentirse y pasarse por el cuerpo. Toda interpretación le quita belleza. Ya lo dijo nuestro querido Vicente Citolema. No hay que espantar a las liebres que reposan en el prado de la poética con los escopetazos de las explicaciones. Por último, el 20 de diciembre del 2001 es una fecha que quedó para la historia como un día de crueldad, pero también de revuelta popular contra las políticas de hambre, de represión y muerte. 21 años después, ese mismo territorio se convirtió en un espacio de celebración,

Pedro Ramírez Otero en la operación, mi querida Patricia Beatriz Cabrera, conductora, co-conductora conmigo, con Jonathan Grimberg. Bueno, la semana pasada entrevistamos una muy linda entrevista a Pedrito. Esta semana tocaba para Pato. Y bueno, siempre está la excepción que lo mejor queda para el final, pero bueno, en este caso, la semana que viene va a ser conmigo, que no soy el mejor. Pero bueno, por eso siempre hay excepciones. O sea que el día de la fecha, la entrevista va a ser para nuestra querida Beatriz Patricia Cabrera. Vamos a decirte Beatriz. Amo la gente que tiene segundo nombre porque yo no tengo segundo nombre. Entonces me reaprovecho, ¿viste? Esos nombres tipo no como... No me molesta. Igual cuando yo tengo que poner un nombre de alter ego para alguna cosa, me pongo el segundo nombre y mi segundo apellido que pega porque es Beatriz Bonaldo. Ah, mira. Entonces me lo pongo en italiano porque yo tengo uno de los secretos. Igual voy a contar otro después, pero... Es que yo tengo nacionalidad italiana también, entonces soy Beatrice Bonaldo. Beatrice Bonaldo, me encantó, me encantó. Bueno, Pato Cabrera es musicoterapeuta, es docente universitaria, es secretaria de AMDEVA, de la Asociación de Musicoterapeutas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tal vez nuestra primera pregunta, como casi hacemos siempre, es ¿cómo arrancarías una charla con alguien que no conoces, pero que decías que sepa quién sos en realidad? Ah, que depende, en realidad depende del contexto, más que nada. Boliche, 3 de la mañana, difícil, te cruzas difícil porque... a Messi. Messi baja con el helicóptero, con, en un momento como que se quedaron sin nafta y se bajan, digamos, como el equipo de la selección, todos los copados, ¿no? Y yo creo que me quedaría muda. Y así. Bueno, pero ellos te dicen, Patricia, me hablaron muy bien de vos y me dijeron que sos la capanga de acá de Lugano. ¿Quién sos realmente? ¿Cómo te gustaría presentarte? ¿A Messi? Yo soy Messi, soy futbolista. Vos, Patricia. Ah, bueno, querés que me presente. Bueno, sí, yo soy... Bueno, me voy a presentar como me presentaría, no a Messi, sino a en este programa como hemos dado a presentarnos, ¿no? Bueno, yo soy una mujer, biológicamente, pero también me autopercibo como mujer. Soy una persona. Soy una trabajadora de la salud. Soy madre de una niña de 23 años, que no es poco, eso. ¿Qué más? Amo los animales, la naturaleza, las plantas. Los que me conocen tienen plantas, hijas de mis plantas. Es verdad. Tengo un compromiso importante con los derechos humanos. Viene quizás de alguna cuestión familiar. Ser trabajadora de la salud también. Soy hija de un cirujano de cabeza y cuello que ha creado técnicas de reconstrucción laríngea con músculos del cuello para personas que han perdido casi toda la laringe, y con un cuarto de laringe mi padre creó técnicas para reconstruir las laringes y también se reconstruían ciertas voces. Bueno, de esto sabe una conductora de un programa de los lunes, que es Cristina Varela. Bueno, mi mamá era enfermera, así que saben dónde se conocieron mis viejos, obviamente. Y yo fui la cereza del postre porque nací un 3 de diciembre, el día del médico. Así que flor de regalito. Yo me crié, de alguna manera, un poco mi segunda casa era el Hospital Piñero, que era donde trabajaban mis viejos. ¿Y en marzo qué era? ¿Eh? Si te tuvieron en diciembre, en marzo. ¿Qué sé yo? No marzo, sé. Abril, que estuvieron ahí chucuchucu haciéndolo en el hospital. No sé si en el hospital ya hacía rato que estaban juntos. Creo que ese fue el motivo por el que quizás cuando terminé el secundario, como me gustaban los animales, me anoté al ciclo básico de veterinaria, cursando biología, que la daba un veterinario, nos invitaron si queríamos ir a ver a la facultad y estaban operando un perro y yo casi me desmayo, dije yo jamás voy a poder cortar un bicho, chao, adiós. Puedo solo acariciarlo y hacerle, claro, contención emocional cuando se levanta de la anestesia. Así que bueno, me anoté en medicina. Me agarró una época de paros en la UBA, hice ciclo básico primer año de medicina y mi materia favorita era histología, entonces en el Hospital Ramos Mejía se daba la tecnicatura de preparadores de histología, me recibí ahí de técnica, trabajé en el CEMIC un año y mi prima que vive en Mar del Plata quería que le averiguara por la carrera de musicoterapia en El Salvador. Bueno, yo fui a averiguar, terminé dejando medicina, me anoté en musicoterapia y ella es traductora pública de inglés, o sea que nada que ver. Bien. Ahí entro yo justo para la siguiente pregunta, que tiene que ver puntualmente con la musicoterapia. Y primero, para cualquier persona distraída que llegue a este programa y que no haya escuchado todo el recorrido de programas que vienen haciendo, ¿cómo le explicarías a alguien qué es la musicoterapia y qué representa en tu vida? Bueno, la musicoterapia, para comenzar, es una disciplina de la salud que se estudia en la universidad. No es una terapia alternativa, el sonido no cura, la música tampoco. Los musicoterapeutas tenemos una formación con materias de la medicina, de la psicología, de la musicoterapia también, porque trabajamos con un sujeto complejo, no con una sola área, sino yo siempre me gusta definir al sujeto de la musicoterapia como en un diagrama de Venn, donde el sujeto está en el medio, el diagrama de Venn, donde confluyen lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo espiritual también. Sobre esa persona es sobre la que trabaja el musicoterapeuta y con todas esas áreas. Nosotros, es una carrera que a veces la gente dice, ay, es una carrera nueva. No, es en el año 60 se crea en el país, siempre como carrera universitaria, dependía de la Facultad de Medicina en la Universidad de El Salvador, de la parte de disciplinas paramédicas. Tenemos matrícula nacional de la misma categoría que tienen los psicólogos y trabajamos con todo lo que tiene que ver con lo analógico. A veces la gente piensa que, bueno, como en la psicología uno habla, que cuando hace algo en musicoterapia, uno en general cuando ve a cualquier musicoterapeuta lo va a ver tocando instrumentos, haciendo música, cantando. Eso es lo fenomenológico, pero lo que ocurre en ese proceso va más allá de lo que se ve y tiene que ver siempre contextualizado con la historia de la persona con la que se está trabajando. Por lo cual es difícil explicar lo que es la musicoterapia. Porque como decía Beethoven respecto a la música, él decía, si lo pudiera explicar en palabras, no lo escribiría en música. Son vías diferentes por las que uno llega a poder trabajar con las problemáticas y también a descubrirse, porque a veces uno, por ser una disciplina de la salud, uno no trabaja solo desde lo asistencial cuando hay una problemática. Uno puede trabajar en un primer nivel de atención de la salud, donde trabaja con la promoción, o sea, promoviendo que haya más salud en grupos saludables, en la prevención, cuando hay sujetos o ámbitos donde hay vulnerabilidades, y en la rehabilitación, que es el tercer nivel, cuando han quedado secuelas de alguna problemática. Entonces, por eso somos una disciplina de la salud, igual que otra. Lo que pasa es que muchas veces nos ven como cuando yo estudiaba, que teníamos que rendir examen, y por ahí teníamos examen de guitarra, y nos decían los que salían de medicina, ay, déjense que están molestando que tenemos que estudiar, como si nosotros no estuviéramos rascando. No. Nosotros también estábamos estudiando, estábamos preparando. Hippies. No, un parcial. Bien. Más o menos nos contaste cómo llegaste a conocer la musicoterapia después de tu recorrido por la sangre de animales, sangre humana, dije, no, no, algo que no le respondí a Pedro es lo que significaba en mi vida, ¿no? Ah. Bueno, yo creo que es como haber alcanzado lo que realmente, la confluencia entre dos cosas, que es el tema de la salud, que siempre me interesó, esto, por eso hice medicina y estas carreras que tienen que ver con la medicina, pero también de muy pequeña yo soñaba con pianos. En jardín de infantes había un piano y yo no entraba a jardín si no me dejaban 5 minutos ir a tocar el piano. Y mi papá, bueno, en mi casa siempre hubo mucha música, a mi abuela le gustaba mucho el folclore, a mi viejo mucho la música clásica, a mi vieja el tango, siempre había música, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de ser muy chiquita, ¿qué pedía yo para Reyes? Hizo un pianito, rompieron el pianito, mi viejo escuchando música clásica de Beethoven y yo jodiéndolo con el pianito al lado, ¿no? Entonces era como de alguna manera, cuando yo terminé el secundario, no era una carrera muy conocida, o sea que es que medio que llegué y yo digo que la musicoterapia me encontró, que yo llegué. Bien, fuiste alumna, ahora sos docente. Queríamos saber qué semejanzas y diferencias existieron y existen, o que vos percibas, en la formación profesional de musicoterapia. Desde que vos fuiste alumna hasta ahora que has sido y sos docente, ¿qué cosas ves que fueron cambiando? ¿Qué cosas ves que tal vez son medias rancias y debería cambiar? Además de ciertos personajes que no los podemos tal vez nombrar en público. Yo creo que lo que ha cambiado tiene que ver también con el avance de la tecnología, en dos aspectos. Por un lado, hay un montón de recursos tecnológicos ahora para poder ver concretamente en qué lugares del cuerpo humano y del sujeto humano tiene un efecto eso que uno ve que en el trabajo con el paciente ocurre, ¿no? Ahora podemos decir que no es que hay un área del cerebro donde afecta a la música, sino que en personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, se han hecho estudios donde, si bien hay áreas que uno las ve que están huecas por el deterioro, ante la escucha de música que es significativa, se prende todo el cerebro, o sea, no es que hay un área. Y es interesante esto, porque cuando uno habla del sujeto como un sujeto complejo, bueno, nuestro organismo es complejo. A mí algo que me maravillaba de una de las materias que era anatomía, era que todos tenemos las mismas arterias, las mismas venas, los mismos nervios, ¿no? Pero por ahí la singularidad es biológica también. Cuando vos veías un preparado, a lo mejor de la arteria mamaria izquierda, la anastomosis de una arteria salía más arriba, más abajo, más atrás. O sea, salía de esa arteria, pero no salía exactamente del mismo lugar. Entonces me parece que entender la singularidad también, que viene desde lo orgánico, hace que, bueno, que uno no puede reducir al sujeto a solo una cosa. Creo que cuando se gesta la carrera en el año 60 y pico acá en Argentina, bueno, y otras partes del mundo también, que era más antigua, un poco era sobre este efecto fenomenológico. Y después, bueno, cuando va avanzando, ahora hay mucha producción de trabajo científico dentro de la musicoterapia. Desde distintos posicionamientos, hay gente que se posiciona más desde lugares realmente que tienen que ver con la salud, también tienen que ver con las formaciones, no es lo mismo formarte en Argentina desde el primer año de la carrera como una disciplina de la salud, que por ejemplo sos filósofo y en Europa haces 2 años de seminarios y te transformás en musicoterapeuta. Entonces el lugar de donde vas a partir va a ser diferente, porque tu formación de base es diferente. Un filósofo dudo que sepa cuestiones de la neurología de la música que sí va a tener un musicoterapeuta. Y después, bueno, cada carrera, yo creo que hay demasiadas carreras de musicoterapia, y que es como un poco como los partidos políticos, ¿no? Que un poco es el kiosco de cada uno. Me parece que ahí también habría que cerrar la grieta y ir hacia un objetivo común que no es más ni menos que el destinatario de la disciplina. O sea, es el sujeto de la musicoterapia. Si todos apuntáramos ahí, yo creo que crecería muchísimo más la disciplina y el desarrollo científico. Realmente científico, porque cualquier cosa no es científica, porque se publique en una revista científica. Entonces, me parece que eso también. Los paradigmas no cambian porque uno los declame. Cambian porque se caen, porque otro los supera. Entonces, eso es importante. Pato, bueno, primero le aviso a Johnny que voy a pegar un salto aquí, cuántico. Un salto aquí en las preguntas, porque en realidad quiero retomar con lo que hablabas al principio de, bueno, al menos cómo llegaste a la medicina por parte de tus padres, y en ese sentido preguntarte quiénes son tus referentes, quiénes son las personas que te guiaron para convertirte en lo que sos hoy. Uy, qué difícil, porque hay un montón de personas. Podés decir Jonathan. Yo creo que todas las personas con las que uno se encuentra en la vida van como acompañando, ¿no?, en esos caminos. De todos modos, yo creo que mis viejos fueron referentes muy importantes para mí. Mi papá era uno de esos médicos que nunca han hecho guita con la medicina. Bueno, se dedicó a una disciplina, no a la cirugía plástica, sino a la recomposición, ¿no?, de personas con cáncer. Entonces, siempre creo que, hoy hablábamos un poco cuando hablamos al principio del tema de los valores, ¿no? Me parece que cuando uno vive valores en su casa de empatía, de que te importa el otro, de solidaridad. Mi viejo era el médico de la cuadra, a cualquier hora venían los vecinos. Mi vieja era la que le ponía las inyecciones a todo el mundo. Cuando me parece que uno vive esas cosas como algo natural, ¿no? Naturalmente van dándose otras cosas. Y después también hay ciertos referentes por lo negativo, ¿no? Decir, bueno, me encuentro con ciertas personas que piensan la disciplina de una manera y yo la verdad que no quiero ser así. Esos también son referentes por lo opuesto. Creo que tuve que hacer un aprendizaje para ver esto, ¿no? Porque esto generalmente uno le provoca cierto rechazo. Pero básicamente creo que esos han sido mis referentes. Y también mis alumnos han sido mis referentes porque... ¿Viste que estaba yo? Estabas. Pero vos más allá de ser alumno. porque ser docente no es ir a meterles contenidos a alguien en la cabeza, sino es, bueno, uno siempre va a tener una relación asimétrica con el estudiante porque uno sabe cosas que quizás el otro no. Y me parece que ese es el posicionamiento de un docente, darse cuenta que uno sabe cosas que el otro no y ponerse no en un lugar de con el dedito acusador o de decime la palabrita, sino de lograr que del otro emerja ese conocimiento, pero no por la mera repetición, sino realmente porque pueda transformar lo que uno le expone, ¿no? Y apropiárselo, si no, no sirve. Me acuerdo el primer examen, o uno de los primeros que tuve con Pato, hablamos de yoga, de Reiki, de Freud y de Sherlock Holmes. Sí, dije, vos, esta chavana es una recopada. ¿Te parece que vayamos una pastillita corta así como para tomar un poco de aire? Nos desnudamos, como en la segunda parte del bloque que quedamos. Johnny, no te desnudes porque está el aire. O sea. Bueno, no, pero es parte de vamos a hacer un trabajo corporal que después la gente lo va a entender. Y seguimos con la entrevista a nuestra querida Pato. Bueno. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando En la retaguardia. Y la vida es uno mismo. Y uno mismo son los otros. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Pero usted no piensa mejor, en vez de estar reconstruyendo una iglesia de antaño, darle de comer a los pobres. Salud mental. Salud fundamental. Fundamental. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo en la retaguardia. En la retaguardia. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo. Fin del espacio publicitario. Bueno, ya que estamos sin ropa para este tercer bloque y última parte de la entrevista con Pato, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu historia en AMDEVA? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cómo tenés este cargo que tenés ahora? Sé que sos una persona, un pilar en la institución. AMDEVA, repetimos, es la Asociación de Musicoterapeutas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad yo soy miembro fundador de AMDEVA. Cuando yo era concurrente, hice la concurrencia en el Centro 1. Qué voz sexy que estás poniendo para este bloque. El sindicalismo la pone así a patón. Sí, bueno, los que me conocen saben que yo soy medio violencia arriba, ¿no? Que tengo esta cosa medio piquetera. Y yo ya, siendo concurrente, había dos asociaciones de musicoterapia que eran más sociales que otra cosa, que eran más lugares para ocupar lugares, digamos, que para defender los derechos de los profesionales. Entonces yo insistía con esta cuestión de que tiene que haber un lugar donde se defiendan los derechos de los musicoterapeutas, considerando que mismo en el Centro 1, en su momento, cuando vuelve la democracia y se arma ese centro de salud mental, había 5 cargos de musicoterapeutas y solo se dio la planta 1 y los demás los tomaron los psicólogos. Entonces yo, durante toda mi concurrencia, traté desde mi lugar, haciendo notas hacia el coordinador de la concurrencia, con mis compañeros, para conseguir más cargos de musicoterapeutas, porque la realidad es que la demanda, el Centro 1 se manejaba con demanda espontánea, como uno va a la ventanilla y dice, quiero hacer musicoterapia, había uno solo y funcionaba con los concurrentes. Y cuando uno terminaba la concurrencia, porque En ese momento no había residencia. En algún momento les habíamos contado la diferencia entre la concurrencia y la residencia, que la residencia es rentada y la concurrencia no, que la concurrencia tiene menos carga horaria, pero no es rentada. Entonces uno tenía que trabajar de otra cosa, por lo cual también disponía de menos tiempo para dar turnos, porque dentro de la formación no es solo la atención, sino la hay que hacer cursos, hay que estudiar, bueno, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, entonces con un par de musicoterapeutas de otros hospitales se generó la iniciativa, bueno, armemos la asociación. ¿Y cómo le ponemos? Y bueno, ¿con quién? Con los musicoterapeutas de los hospitales. En ese momento eran el musicoterapeuta del Centro 1, que era Rubén Gallardo, Carlos Butera, que era el musicoterapeuta del Hospital Moyano, Lidia Romero, que era del hospital, es la jefa del Hospital de Musicoterapia del Hospital Tobar García, y dos musicoterapeutas que eran concurrentes, Néstor Burruni y Gabriela Hortales, creo que era la otra chica. Y bueno, dijimos, lo hacemos, y lo hicimos. Y después de bastante tiempo se pudo inscribir en la Inspección General de Justicia. Por esas cosas de la vida yo no continué. Yo terminé mi concurrencia, bueno, ya no estaba dentro del ámbito público, por lo cual no pertenecía a la asociación. Y cuando gané por concurso mi cargo en el 2013 en el Hospital Pirovano, cuando se abre el cargo de musicoterapeuta para la sala de salud mental, me reencontré con una querida colega que es Cintia Glice, que si me está escuchando le mando un beso grande, que en ese momento era presidenta, me asocié y bueno, y ahí volví y me propusieron para la renovación de la comisión directiva del año siguiente, estar dentro de la comisión directiva. Así que estuve como vocal, suplente, y durante mi actividad, que no fue muy de vocal, sino fue de bastante apoyo, porque pasa siempre en todas las asociaciones, que hay por ahí 15 cargos y laburan 3. Entonces una de las propuestas que yo tuve, que tuve el apoyo de la secretaria en ese momento, y de las que estábamos laburando, fue reducir la comisión directiva a lo mínimo, que es 4 personas, y la opción de 3 vocales, que es como está conformada ahora. Y bueno, me propusieron para la secretaría, para esta gestión, que terminamos en el 2023. Y la verdad que es muy trabajoso, porque como saben, tuvimos un año álgido de reclamos de todo tipo, no solo salariales, respecto a la salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que tengo que agradecer a mis compañeras, que son una masa, Valentina Boronat, la presidenta, Cintia, que si bien ya no está en la comisión directiva, es un apoyo impresionante, Darío Caniglia, que es el tesorero, Manuel Arroyo, que si bien él es el revisor de cuentas, no sería, digamos, que tiene que estar en las reuniones, está todo el tiempo apoyando, bueno, Leandro Fidelev, que es vocal, ¿no? Creo que a veces yo siempre tengo la máxima que es más importante la calidad que la cantidad. Y que cuando hay calidad y no hay cantidad, hay menos, o sea, se puede hacer mejor el trabajo con menos desgaste. Y creo que un poco es lo que se quería lograr, ¿no? Con esto. Pato, pensando en los espacios que habitás o en los que estás y que, bueno, por un lado, algunos que te generan placer, algunos que en los que quizás apostás a cambiar el mundo, ¿qué otros espacios nombrarías, por ejemplo? ¿Cuáles son esos espacios? Qué difícil. Yo si por cambiar el mundo, o sea, que te rompo todo. No me ceben. No sé, bueno, me parece que habitar este lugar, la retaguardia, es un lugar donde uno puede cambiar el mundo también. Es un lugar muy querido para nosotros. Bueno, para nosotros hacer radio es un lugar muy querido. Hemos estado en Radio Presente y estamos acá y la verdad que sentimos a la retaguardia como nuestra casa. Yo creo que todos los lugares pueden ser transformados y que nosotros somos responsables de transformar el metro cuadrado que habitamos. O sea, el mundo no va a cambiar porque hagamos a lo Don Quijote una gesta así, sino de que cada uno se haga responsable de uno, del lugar que habita, ¿no? De las personas con las que están. A mí me gusta una máxima de Mahatma Gandhi que dice, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Me parece que es por ahí. Y que el otro se da solo, ¿no? Me pasó de querer cambiar lugares. Yo tengo una historia laboral en la cual he caído en lugares donde trabajando veía cosas de injusticia, qué sé yo, la peleaba y me terminaba yendo yo, pero quedaba el lugar mejor para el otro, ¿no? Bueno, aprendí a tener un poco más de diplomacia y un poco más de filtro. Creo que eso de vieja es que lo aprendí. Y esto es tener filtro, imagínate lo que era antes, por Dios. Por lo cual tengo un poco más de diplomacia ahora. Entonces, bueno, no me voy de lugares, salvo que realmente sean lugares donde ya ahí no puedo estar. Me ha pasado de irme de esos lugares y de no arrepentirme de irme de esos lugares también, ¿no? Bueno, y los lugares que habito que me dan placer, uno es mi casa. Donde haya una planta yo voy a ser feliz. Y donde haya un gato también, tengo dos. Así que, bueno, eso más que nada. Mencionaste la retaguardia. ¿Qué cosas se te vienen a la mente cuando hablamos y pensamos los derechos humanos? Se me viene a la mente que yo no podría vivir de otra manera. Creo que hay cosas que no se negocian. Bueno, yo les contaba de mis viejos, ¿no? Mis viejos fueron compañeros del doctor Gallina, que era jefe de dermatología del Piñero en el proceso. En el Nunca Más está toda la familia Gallina desaparecida, la hija era montonera. Él, cuando desaparece la hija, interpone recursos de habeas corpus. Él sospechaba. Estas cosas vieron que cuando uno es chico, que no entiende, pero cuando sos grande, empezás a entender. Yo lo recuerdo haberse quedado en mi casa de chiquita, o sea que se ve que mis viejos lo han acogido en su casa, y que él le preocupaba no volver a recuperar a la hija. Y un día cuando iba al hospital desaparecieron a toda la familia. También mi mamá llorando, tengo el recuerdo de mi vieja llorando un día, de haber visto una compañera que la habían dado por muerta y tenía los pechos todos quemados de la picana. La habían tirado en una zanja y había sobrevivido, ¿no? Entonces, ¿viste cuando te dicen no fueron 30.000? Y yo digo, a mí no me la contaron. Yo era chiquita y me acuerdo de estas cosas. Me parece que esto no puede volver a repetirse, que no se puede vivir ninguneando los derechos humanos. Porque los derechos, sin derechos humanos no hay posibilidad de vida. Y más, creo que peor cuando uno es un profesional de la salud no tener conciencia de esto, ¿no? Es más grave todavía. Y lamentablemente hay gente dentro del ámbito de la salud que tiene estos posicionamientos fachos. Y me dan ganas de pegarles. Nos quedan 3 minutos de programa y ya sabemos cuál es la última pregunta, así que Johnny... Procedé a hacer la voz. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Se acuerdan? No se empeore nada. ¿Qué neandertales? Por favor, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Claro. No, bueno, sabes que nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, así que seguramente habrás hecho alguna trampita y habrás pensado algún lindo secretito que sea pertinente y sobre todo divertido de acá de contar. No sé si es divertido, tengo muchísimos, pero uno que hoy me acordé. Y dije, les voy a contar esto, es que yo tengo sangre de pueblo originario, que no se lo conté a nadie, creo esto. Bueno, ahora se lo enteran. Porque la abuela de mi papá nació en Paraguay, en Luque, y vino muy jovencito, recibido de médico y cirujano acá, porque una cuestión histórica también, mi abuelo era abogado y era opuesto al Partido Colorado. El Partido Colorado era el partido que era de Stroessner después, ¿no? Entonces, mi abuelo, cuando había revolución, lo metían preventivamente preso porque él presentaba los habeas corpus para sacar al último. Entonces, ya tenía preparada, me contaba mi hijo, una valijita con la ropa porque ya sabía que lo venían a buscar para meter en cana. Y la mamá de mi abuela, que era la abuelita Irene, que decía mi papá, no hablaba en español, hablaba en guaraní. Ella era hija de indios, ¿no? Y era la que en ese momento se usaba cagarte a palo cuando te portabas mal, y mi viejo con su hermano de hacer cositas.